Este sábado, Asasam organiza en Amurrio, con la colaboración del Club de Patines de Amurrio, el Club de Atletismo Oinkaria y Amurrio Ainsia, Kultur Eskutaldea, una marcha en favor de la enfermedad mental. María Ángeles Arbaizagoitia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días, la presidenta bien, de Asasam. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues va muy bien, ya tenemos todo ya organizado. Ya tenemos, bueno, los contactos ya, pues con, como has comentado tú ahora mismo, con los de los patines, bueno, con todos los que van a colaborar con nosotros en Amurrio, y ya lo tenemos todo concertado para el sábado a las 11 de la mañana en la Plaza Juan de Urrutia. Pues bueno, allí nos concentraremos, haremos una calejira así de 4 kilómetros y algo, para no, bueno, pues porque así damos participación a todo el mundo. Sí, sí, porque de lo que se trata, me imagino, es que sí. de que participe todo el mundo, que quiera participar, claro está, que haga un poquito de ejercicio y también, bueno, pues que entre en contacto con personas que muchas veces pues tenemos cierto, no sé, cómo decirlo, sí, ¿no? Como aquello tabús, de como sí. que ayer, bueno, me salgo del Día Mundial, pero ayer estuve repartiendo propaganda y coincidí, bueno, pues estuve en Arciniega y coincidió en una mesa de señoras. Y bueno, pues digo, va, pues mientras que estas señoras están tomando aquí el cafecito, les voy a dar un tríptico y que lo lean. Uh-huh. Jo, parecía que les estaba dando como algo que quemaba, ¿eh? Que no es lo que dijo. Sí, sí, sí. Buah, sí, yo creo que comentas, el estigma, en cuanto se habla de la... Es increíble, yo no sé si es que es la incultura, la ignorancia... Es que con esto no sé lo que les estoy llamando, si analfabetos o ignorantes, pero de verdad que todavía... No, quizás es que hay un desconocimiento y no se hace quizás con mal... Posiblemente que no, ¿eh? No, tú no te haces sí. de frío, pues eso mismo. Sí, la sí, lo que pasa es que tú te ves que quizás estás muy sensibilizada porque sí. estás dentro de Asasam, sí, en fin, dentro es. De... Con gente que tiene, bueno, pues esa... Sí, ese problema, pero que quizás pues eso, lo que falta es un poquito más de, no sé, de información, o si no información, es que ya sabes que vivimos en un mundo además donde, bueno, pues nos interesa, depende de qué cosas, ¿no? Y aunque estamos escuchando al más cierta información, quizás tenemos ese oído tapado y, sí, bueno, esa información pues como que no nos va mucho, no le hacemos mucho caso, ¿no? Y es una lástima porque yo creo que el conocimiento de la gente, ¿verdad?, está... Sí. No interesa o no quieren escuchar, bueno, sí. es que es algo... bueno, y bueno, son no sé, un estigma muy fuerte, esas barreras a eliminar, pues va a costar todo. Poquito yo a poco. Creo que ahora la comunicación está ahí porque está en todas las redes sociales, lo tenemos todo ahí. Si estáis en todas partes, además, estáis muy activos, ¿eh? Exactamente, y activos, exactamente, sí. sí. Eso es, Arseni. Bueno, pues ese mismo día, el día 8 por la tarde también, pues vamos a hacer el corto, ¿te acuerdas del que hicimos el año pasado? Sí. Un corto que nos quedó, bueno, pues creo que... Flores gente, de papel, sí. Sí, toda la gente pues quedó muy entusiasmada. Y no, este año, pues aquí en Yo Igual no lo íbamos a repetir porque íbamos a cambiar otras actividades, o sea, diferentes, ¿no? Pero sí que como en Arciniega no lo habíamos proyectado, pues lo vamos a hacer la Casa de Cultura, no sé si es la Casa de Cultura o... Bueno... En el Salón de Actos del Museo. Sí, eso es, sí. Eso es Arseni, sí. Sí, entonces sí. Ahí lo vamos a proyectar el sábado mismo a las 6 de la tarde, donde también estará nuestro director, Luis Vil, y bueno, y ahí estaremos, bueno, pues estaremos todas las personas que realmente Estupendo. Participamos. Y además seguramente algunos de los que participaron en la película que estarán ahí contentos otra vez. No... Mira, de verdad que algunos de ellos están ensayando en el teatro. Debe haber en Amurrio debe haber como una asociación de teatro. Sí, sí, sí, sí. Pues algunos los han cogido ahí para sí y algunos ya han estrenado obras, ¿eh? Bueno, pues estupendo. Jo, ¿eh? es que estupendo, estupendo. Te enorgulleces de todas esas cosas. Claro, claro. Que son pequeñitas, pero para nosotros son. Buah, sí, pero son pasos con importantes. Con unos apoyos, eso, con unos claro. apoyos, con un poco de entenderlo, entenderles, pues que se consigan muchas cosas. Sí, sí. Arseni. Sí, sí. Bueno, pues esta marcha que va a costar, consta en 4 kilómetros, 300 metros, saldrá a las 11 de la mañana de la Plaza Juan Urrutia. Sí. Y bueno, pues a dar un recorrido por la localidad, así sí. que de lo que se trata es de, bueno, de que todo el mundo participemos. Participe, exactamente. No se trata de hacer más rápido, más lento. No. De sacar las bicis, de hacer pierna, de patines, carros de niños, lo que sea, ¿no? Lo que patinetes. Sea. La cosa es que participen y haya un apoyo y que, bueno, pues ellos son muy sensibles también, las personas pues son muy sensibles y en nada que les apoyen en una marcha, en algo que haya gente, que haya apoyos, bueno, pues ellos es una ilusión, o sea, es algo que no, pues que a veces ni se lo creen ellos mismos y nos parece pues que tenemos que apoyar. Bueno, todos, oye, que también todos participamos apoyando en ayudando a la enfermedad mental. Para Ángeles, que nos ha alegrado muchísimo además recibir la noticia de Diputación, de ese apoyo también que desde la institución foral pues continuáis recibiendo. Sí, que también es en momentos en que sabes, bueno, pues que hay recortes, historias, y bueno, pues nos alegró muchísimo esa noticia, ¿no? Oh, pues también. Luego continuamos también con el sábado, Arseni, aquí también el sábado a las 6 de la... No, el sábado no, ay, perdóname, el día 10, que es el Día Mundial. Ajá. Vamos a hacer también en la plaza de aquí de Llodio, pues participaremos, bueno, pues con unos trípticos donde tenemos ahí un poco la información de todas las patologías, bueno, sí, pues de sí. la depresión, bueno, pues ahí pondremos una mesa para llevar todas nuestras trípticos de alguien que le interese, bueno, pues ciertas patologías, pues para ayudarle a que si algún síntoma de esos ellos entienden que sufren, pues no dejarlo que vaya más, sino que contacte con antes, con el psiquiatra, con el médico de cabecera o con quien sea. Entonces hay también un poco de sensibilización y de participación, porque a veces pues no sabemos lo que nos pasa y realmente pues con una ayuda también de leer un panfleto o un tríptico y ver que ciertos síntomas lo sentimos, pues bueno, pues es un poco también, lo vamos a hacer el lunes a las 6 de la tarde, ahí estaremos todos en la Plaza de Llodio también, bueno, pues participando un poco, pues con el ambiente, si nos hace bueno, bueno, sería, si en este caso sería en Aldacorreca, que como tenemos... Está cubierto, sí. Eso, pues nos vendría muy bien. Perfecto. Para estar allí también un ratito, estaríamos un par de horas, de 6 a 8 de la tarde, bueno, pues conmemorando el día también. Bueno, pues un poquito de apoyo, un poquito de cariño, que eso es fácil, que es además es tan barato. Es verdad. Es tan barato que vamos, no cuesta nada, ni hay que pagar impuestos por ello ni nada, y además la gente que lo recibe se siente tan a gusto, es tan gratificante que bueno, yo creo que es por eso solamente no merece la pena. Esos apoyos, ellos pues como sabemos, pues la enfermedad mental es de mucho sufrimiento, aunque la gente crea que no, es de mucho sufrimiento porque ellos tienen muchos altos y bajos. Claro. Y aparte de eso, bueno, pues a veces cuando tienen desencadenante un poco más fuerte, que escuchan un poco, bueno, pues tienen delirios, pues es un sufrimiento muy agudo, ¿eh? Mm. Bueno, es muy importante la adherencia al tratamiento también, que a veces la abandonan, entonces pues ahí es las descompensaciones a veces. Claro. Y es lo que les viene a desencadenar esas crisis. Sí. Es importante el apoyo, ya que reciben de la familia, pero también de la gente, de los vecinos y vecinas, que bueno, que a veces, pues, en fin, se mira un poquito por encima del hombro y no hay que hacer así, sino todo lo contrario. Son personas como nosotros, pues, que cada uno tenemos nuestros problemas y nuestras historias, pero con un apoyo, pues, se pueden salir adelante exactamente, perfectamente. Exactamente. No ignorar, eso, el apoyo. María Ángeles, pues eso, pues ya no te preocupes, que iremos anunciando todas esas actividades. De momento tenemos la del sábado, también la proyección del Museo de Archiniega, de la película, el día 8 a las 6 de la tarde, en el Museo Etnográfico de Archiniega, en el Salón de Actos, y también la de lo de Llodio, en el Día Mundial, así que... Pues no, que nos deseamos muchísima suerte a seguir peleando, porque no hay otra que seguir trabajando por la gente que necesita un apoyo. Exactamente. Y a ustedes, por lo decirles, un poquito de apoyo, un poquito de cariño. Exactamente. Que eso es barato y es fácil de dar. Sí, es verdad, Arseni. Yo te quería terminar también, Arseni, diciendo que este año, bueno, pues en vez del día 8, como se suele hacerlo, del Día Mundial, puesto que siempre aprovechamos el sábado a nivel de la comunidad autónoma, este año se celebra en San Sebastián, en el Cursal, y es el día 15. Bueno, sí que tenemos por ahí propaganda, no sé si te habrá llegado algo del día 15, pero a la hora ya de convivencia de todo el día, de festividad, realmente del Día Mundial, bueno, pues nos toca en San Sebastián y es el día 15 en el Cursal. Bueno, pues es un marco estupendo, ¿eh? Sí, Donosti es un sitio precioso, así que si el tiempo acompaña es un lugar magnífico. Eso es, Arseni, sí. Bueno, pues os deseamos que lo paséis bien y decirles a todos y a todas que se animen a apoyar en favor de la enfermedad mental esta marcha que va a tener lugar en Amurrio este sábado y todas estas actividades que acabamos de mencionar. Pónganse los patines, las bicis, los carros de los niños, los patinetes o a pie, o, en fin, pero participen, que eso es lo importante. Todos a una y todos apoyando la misma causa. Exactamente, que la unión hace la fuerza y eso es lo que nos... Bueno, pues necesitamos lo que nos esa une. Unión y esa fuerza. Mm-hmm. María Ángeles Arbaizagoitia, presidenta de ASASAM, muchísimas gracias. Es que y que todo vaya bien. Es que ricas. Agur. Agur, agur, agur.